Yo tenía una orquesta y en ella tocaba. Él tenía una orquesta y en ella tocaba. No tenía instrumentos, yo los imitaba. No tenía instrumentos, él los imitaba. Cuando el director el ritmo nos marcaba, con su imaginación la orquesta se sonaba. Borom, bom, bom, bom, bom, hacía la trompeta. Borom, bom, bom, bom, bom, hacía el trombón. Tirin, tin, tin, tin, ta. Cuando el banjo tocaba, los violines sonaban. ¡Guau, guau, guau! Yo tenía una orquesta y en ella tocaba. Él tenía una orquesta y en ella tocaba. No tenía instrumentos, yo los imitaba. No tenía instrumentos, él los imitaba. Cuando el director el ritmo nos marcaba, con su imaginación la orquesta se sonaba. Borom, bom, bom, bom, bom, hacía la trompeta. Bom, bom, bom, bom, bom.